prendele fuego a mi sazón, son, son, son, son. Choca tu eso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu gol, vente, dame el gol. Si tú me llamas, till 6 in the morning. Got chicks in the living room getting it on and getting it on and getting it on, and chicks in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 in the morning. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche déjense llevar. Oh, oh, oh. Caliente si la veo.

lindo. Igual controlándome. Mano con él, ritmo, cintura, rodilla, piso, bye, pase. Yo voy, lindo. Esto está como, como pa' rumbear. Pa' pasar la caliente, con toda mi gente. No favorece el sol, un bronceado de calor. No puede estar bien. Sube, sube, sube. Y el Sapucay viene arriba, que se escuche bien fuerte. Mejor. Las mujeres no me faltan, ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por las sierras yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena, de mi corazón. Get turned. wanna bang bang, hit a room. You know what they do, mamita. Dale, baila, que rica. Tú bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale, descarada. Estás distraído. Estás distraído. Thank you.

Dame tres de azúcar, blanqui morena, Thanks for watching. Thanks for listening. I hope you enjoyed this Latina Fiesta mix. I always wanted to do just a party mix for you, and yeah, finally I did it. These people supported me this week with donations. If you want also to support me, then click the link in the description. As usual, guys, don't forget to subscribe and to follow me on Instagram. See you next time.